Viernes 13 de agosto. Esperanza. Para estudiar y meditar. Lee Apropiense de la Victoria. Mensajes para los jóvenes, páginas 103 y 104. El verdadero motivo del servicio. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 79 y 81. Una súplica a los jóvenes. Joya de los testimonios, tomo 1, páginas 349 y 350. Y el comentario bíblico adventista, tomo 6, páginas 1074 y 1075. Él, Jesús, no consistió en pecar. Ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende de su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo con el fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Deseado de todas las gentes, página 98 y 99. En nuestro bautismo nos comprometemos a romper toda relación con Satanás y sus instrumentos y a poner corazón, mente y alma en la obra de extender el reino de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han comprometido a cooperar con los instrumentos humanos santificados. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1075. Una profesión del cristianismo sin la fe y las obras correspondientes no servirá de nada. Nadie puede servir a dos señores. Los hijos del maligno son los siervos de su señor, al cual se entregaron para obedecerle. Son sus siervos y no pueden ser siervos de Dios, a menos que renuncien a todas sus obras. Dios ha revelado verdades sagradas y santas que han de separar a sus hijos de los impíos y purificarlos para sí. Los adventistas del séptimo día deben vivir conforme a su fe. Joya de los testimonios, tomo 1, página 155. Preguntas para dialogar. 1. Aunque tenemos maravillosas promesas de victoria sobre el pecado, todos somos conscientes de que hemos caído, de que somos pecadores y de cuán corruptos pueden ser nuestros corazones. ¿Hay alguna contradicción aquí? Explica tu respuesta. 2. En la clase, da un testimonio de lo que Cristo ha hecho en ti y de la nueva vida que tienes en Él. 3. Es importante recordar que nuestra salvación descansa solo en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué peligro surge si enfatizamos en exceso esa maravillosa verdad, excluyendo la otra parte de la salvación, lo que Jesús hace en nosotros al transformarnos a su imagen? ¿Por qué necesitamos comprender y enfatizar ambos aspectos de la salvación?